crítico que tiene por objetivo el debate. Un programa de la población para la población. Un programa que le da aire a las luchas sociales. Un programa de enfoques y análisis alternativos. Abre los ojos, estudia tu entorno, despertar el sueño, no dejes que te engañen. La deuda eterna. Un programa que sabe que otro mundo mejor no solo es posible, sino necesario. Propietarios de corporaciones multinacionales, bancos y miembros de instituciones gubernamentales, presidentes del gobierno y todas las casas reales, forman organizaciones secretas, tienen la llave de esta cárcel sin celdas donde nosotros cumplimos condena. Solo la verdad nos hará libres del sistema. Es el problema de esta humanidad, es como la cangrena, es la nueva orden mundial, hermanos, esto no es broma. Esta falsa democracia se derrumba por inercia, sois unas malditas furcias, vamos conociendo vuestras sucias tramas. Esto es La Deuda Eterna. Muy bien, acá estamos con Alejandro Fernández y quien les habla, Darío Valvidares. Y del otro lado del vidrio antivirus está Natacha Bianchi, con nosotros también, operando, por eso digo del otro lado de la vidriera, operando para el programa de hoy de La Deuda Eterna, que va a ser muy, muy surtidito, muy movidito, y supongo que tendrá un núcleo central de base temática, que es lo que nos toca, tratando de no repetir lo que uno escucha todos los días y nos bombardean todos los días desde todos los medios, ¿no? Radiales, escritos, whatsaperos, con todos los peligros que esto incluye de estupideces que también circulan viralmente, ¿no? Alejandro, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Darío. Como vos dijiste, le vamos a dar otra óptica a este análisis de la pandemia, del pánico, de la epidemia, de palabras que utilizamos a veces sin sentido, pero que sí le vamos a cargar un poco de pensamiento crítico en este programa, y lo vamos a debatir desde varias aristas, la psicológica, la psiquiátrica, la política, la económica, también, ¿por qué no?, la educativa, y sobre todo vamos a proponer también el diálogo, ya que siempre te saludan por Facebook, siempre que tenemos estos buenos comentarios. En el Facebook de Darío Valvidares también vamos a escuchar cuáles son las repercusiones de pensar un poquito más en profundidad esta crisis supuestamente humanitaria o esta crisis de la humanidad en general. Pero también, si se quiere desarrollar un poquito más la textual, si se quiere analizar más críticamente, ¿por qué no pensarlo en vivo? Se pueden comunicar al WhatsApp de la retaguardia al 113-181-3126. 113-181-3126, el WhatsApp de la retaguardia, el Facebook de Darío Valvidares, para empezar a pensar el coronavirus en sus otras proliferaciones no justamente virósicas en lo sanitario. Vamos a la presentación del programa y seguimos con los saluditos. Vamos a la presentación del programa que vamos a tener hoy. Justamente vamos a ver desde qué lugares vamos a atacar el coronavirus. Una de las primeras y principales va a ser desde una entrevista telefónica en nuestra siempre entrevistas de ¿Dónde está el límite? Vamos a estar hablando directamente con Chile, que se encuentra en estado de excepción, tanto que vamos a comunicarnos con Natacha Mancilla, doctora en ciencias sociales, para que nos comente la situación chilena, que no es poco sabiendo que se está por votar la reforma constitucional. Claro, justamente lo que quieren hacer es que utilizar el estado de emergencia sanitaria, en realidad lo que encubre el estado de emergencia sanitaria es el estado de excepción, con los militares en la calle. Entonces, estamos hablando de emergencia sanitaria en Chile porque parece que esto sería un buen pretexto para que no haya ningún tipo de plebiscito. A un mes de votarse y en discusión de lo que es la campaña, de lo que es la reforma constitucional. Mientras tanto, nuestro consultorio psiquiátrico político, más que nunca, vuelve con todo en la cultura represora Alfredo Grande, que nos hace pensar, repensar y volver a pensar qué nos pasa con esta pandemia del coronavirus. ya con un tema que nos pone por lo menos en hilo de debate. No une el amor, sino el espanto. El cuidado no durará tanto. Me parece más que nunca un análisis dentro de las subjetividades de Alfredo, que analiza las propias y ajenas para tratar de entender cuáles son las otras afecciones o afectaciones que tiene este virus en esta sociedad. Y si me dejamos aprovechar, en Pelota de Trapo, usted entra en www.pelotadetrapo.org.ar y Alfredo Grande acaba recién salidito del horno, acaba de dejar su nuevo artículo, que es la segunda parte de otro, que es La dimensión viral de la cultura represora, segunda parte, por Alfredo Grande. Esto lo encuentra en pelotadetrapo.org.ar, de manera de empezar también a tener otras miradas sobre el problema de la viralidad y algunos signos que allí aparecen, con discursos que, lejos de ser sanitaristas, terminan siendo discursos bélicos. Discursos bélicos, qué fuerte en esto, porque también de discursos bélicos vamos a estar analizando, para corrernos un poco y no perder la historia, sobre Pila Gá, y hablando directamente con Valeria Mappelman, a partir del dictamen de la justicia que tiene sobre una noticia que venimos siguiendo hace ya más de 2 años y de la deuda eterna mucho más. Muchísimo tiempo hace que estamos con el tema de la matanza. Lo importante es que a la etnia Pila Gá, por primera vez, yo diría, en la historia de la justicia de nuestro país, se le hizo justicia. Un poco tarde. Estamos hablando de un genocidio que así lo dictaminó la Justicia Federal Argentina, el genocidio al pueblo Pila Gá realizado por el gobierno del general Perón en 1947. De esto nos va a hablar la documentalista Valeria Mappelman en alrededor de las 7 y cuarto de la tarde, 7 y 20, 7 y 10 de la tarde. Vamos a estar conversando con ella, porque ella no solo fue la productora de Octubre Pila Gá, digamos, una de las principales pruebas fílmicas, y después de el libro Relato sobre el silencio, que tiene los documentos del Archivo de la Nación, que fueron los que aparecen como prueba en el libro, en la justicia, para poder probar el crimen de lesa humanidad que acaba de fallar la Justicia Federal Argentina. Todo un hecho histórico que, con el tema del virus, ha pasado desapercibido, ¿no? Los derechos humanos, lo estaremos desarrollando en la entrevista con Valeria Mappelman, para luego, después de poder retomar este virus y retomar esta discusión, podamos conversar un poco con Julio Gambina en lo que es economía y política, en un título que me parece muy acertado, que es Pandemia y suspensión de pagos y otras intrigas que nos aparecen en las cuestiones económicas. Para cerrar con esta universidad radial en lo que es la educación en la era corporativa, Darío Valvidares nos va a estar hablando de la educación mediática y la solidaridad, también otra de las grandes discusiones de cómo se reacomoda todo lo que es la cuestión docente y educativa en esta nueva cuarentena nacional, internacional también. Bien, si te parece, vamos a algunos de los saludos. Acá tenemos a Dora Montenegro, que nos pone gracias. Comparto. Alicia Susana Gómez, mil gracias. Importantísima labor la de ustedes, nos dice Alicia. Irma Duce dice, excelente. Supongo que hoy podré escucharlos si no nos cortan la luz. Muchas gracias. Porque Irma es la que siempre nos pone que no puede escucharnos habitualmente en el día y espera siempre la grabación. Pablo Mariano P. me dice, qué bueno, estamos viviendo en San Luis, pero intentaremos conectar. Y así siguen algunos nombres, ahora te los voy dando. Beatriz Valencia, Laura Pose, Liz Burr, Carolina Herrera, Ana Braguieri, Betty Chanquía, Graciela Escorzo, Irene Antinori, compañera del programa de Alfredo los días lunes, Irene, y también nos manda un saludo. y bueno, Irma Dulce, etcétera. Hay muchísimos más y la verdad que nos reconforta mucho, además de haber sido ya varias veces compartido, más de una decena de veces compartido, la gacetilla, que es de donde estoy leyendo los agradecimientos a nosotros, y nosotros le agradecemos a nuestra audiencia, a la audiencia de La Deuda Eterna. Infinidad de saludos, también aprovechamos para la infinidad de comentarios que quieren hacer, porque no es un tema menor y está bueno empezar a ver todas las opiniones y perspectivas que tenemos al respecto. Vuelvo a recordar el WhatsApp de La Retaguardia, 11-31-81-31-26, para poder seguir profundizando esta discusión que parece, Darío, con lo que me comentabas en la semana, no comenzó en marzo, no comenzó en febrero en China, comenzó con un PDF en el mes de septiembre en el Banco Mundial, un informe que recién ahora por las redes se está distribuyendo, donde avisa la necesidad de prever una pandemia, una enfermedad respiratoria con repercusiones masivas, en la que también se empieza a sugerir cuál es el rol de los medios económicos que tienen que tener los organismos de financiamiento internacional, entiéndase Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, y el rol de los estados en términos de salud. Casi un y en términos de guión. Organización, que este documento les dice cómo deben organizarse cada uno de los estados. Guionado, digamos. Guionado. Casi de Hollywood, no se ve en Netflix, se ve en un PDF que se distribuye a partir del mes de septiembre. Si en realidad no se distribuye, te tenés que meter en el sitio del Banco Mundial y buscarlo dentro de los documentos. Lo importante... yo... me voy a permitir, sin querer romper del todo el sentido común, pero a nosotros particularmente hay muchas cuestiones que nos hacen muchísimo ruido. Más allá de la coyuntura, más allá de este momento. Cuando Alejandro recién decía hay un documento, es un informe de recomendación, no, ya sabemos que todo lo que emana de los organismos internacionales no es una recomendación. Es, vos pertenecés a las Naciones Unidas, sos socio del Banco Mundial, estás dentro de la Organización Mundial de la Salud, hay que hacer esto. Y nosotros desde estos organismos multilaterales monitoreamos si ustedes hacen o no lo que se comprometen a hacer y por lo que también muchas veces reciben dinero. Porque esta es la última cuestión. La última cuestión siempre termina siendo económica. La economía es más importante que la vida de los habitantes del planeta. Y habría muchos ejemplos para hablar de esto, ¿no? Si no, ya no habría más soja transgénica, ni sojeros, ni grandes terratenientes con 800.000 hectáreas desmontando y produciendo soja. Después preguntémonos, ¿hay dengue en Buenos Aires? ¿Por qué hay dengue en Buenos Aires? ¿El mosquito Aedes aegypti es originario de la ciudad de Buenos Aires o de la provincia de Buenos Aires? La respuesta es no. Son los desmontes. También preguntémonos por qué hay cotorras en la ciudad de Buenos Aires. La respuesta es la misma. No son originarias de acá. Son los desmontes las que hacen que vayan a lugares donde encuentren un hábitat nuevo al que adaptarse. Y nosotros tener que adaptarnos a estas nuevas especies que no son de Buenos Aires, como tampoco fueron los gorriones, que los trajo Sarmiento. En fin, el informe anual sobre preparación mundial para emergencias sanitarias, que así se llama, el título tiene más bien más parecido a una película de ciencia ficción que a la realidad misma. Se llama Un Mundo en Peligro. Díganme si no es propio de una película de Hollywood el título del informe. Este informe está realizado por la Junta de Vigilancia Mundial de la Preparación. Junta de Vigilancia Mundial de la Preparación. Y se realiza en septiembre de 2019, entre expertos del Banco Mundial y expertos de la Organización Mundial de la Salud. Ahora, si no hace ruido, y estoy tratando de buscar textualmente una de las secuencias del documento. Mira, yo te anticipo una que me acuerdo, que no la tengo anotada acá, pero que en la página 18 dice tener en cuenta la insuficiencia de recursos de las empresas para hacer frente a los que son las cargas o los gastos corrientes. Una ironía, empresas que invierten en bolsa, empresas que tienen ahorro, no van a tener fondos suficientes. Lo advierte el Banco Mundial porque ya le propone al Estado un salvataje, prácticamente. Claro. Sí, así es. Hay un fondo que hay que construir y que hay que depositar. Y esto no es nuevo, se viene haciendo desde hace unos años. Escuchaba en el 2009 cuando le transfieren 700.000 millones de dólares el gobierno de Estados Unidos por el huracán Katrina a los grandes bancos después de la quiebra bursátil que hubo, 700.000 millones para un salvataje de lo que son la recolección impositiva de un país entero distribuido a las grandes corporaciones. Eso no es llamativo porque el Estado acaba de comprar todos esos bancos, nunca se estatizaron, no. Pero sí fueron esos fondos para allá para rescatar lo que después es la bomba financiera que mismo explota. Y el Katrina también le sirvió a Milton Friedman para su otro experimento, que fue dejar a toda Nueva Orleans sin educación pública y aprovechar el estado del shock, como dicen muy bien Naomi Klein en Capitalismo Desastre, la doctrina del shock, para charterizar absolutamente todo. Es decir, empresas disfrazadas de fundaciones y ONG son las que se hicieron cargo de las escuelas con los dineros públicos. Pero se termina el contrato docente, digamos. No hay ningún estatuto que regule la actividad y funcionan como escuelas privadas, que es lo que se quiere intentar acá hace muchísimo tiempo y con muchos personajes que intentan esto, ¿no? Como Mariano Narodowski, por ejemplo, que fue ministro de Educación, o el que se fue hace un rato también, ¿no? Finocchiaro y el antecesor Bullrich. Bueno, ellos están por la charterización de las escuelas públicas para que ya no dependan más del Estado sino de grupos privados. Permitime un ida y vuelta entonces de información. Tenés ahí, estábamos analizando el informe del Banco Mundial, nombraste sí. A Naomi Klein, un programa que van a analizar las subjetividades de Alfredo Grande y las educaciones de tu columna, pasando por la columna también de Gambina de Economía. Al nombrar a Naomi Klein, la Vaca Mu reprodujo el artículo de una entrevista que hizo el medio estadounidense Vice, en el cual el título mismo lo aclara: el desastre perfecto de Naomi Klein y el coronavirus como doctrina del shock. Una pequeña aclaración de la doctrina del shock es generar estos miedos, pánicos, para poder después tomar medidas de salvataje paternalistas, por así decirlo, de un Estado que tiene poder o de conglomeraciones que tiene poder para tomar medidas muy poco populares. Advierte Naomi Klein en este artículo que a partir de este tipo de medidas se justifican lo que son después estos salvatajes estatales, a pagar un montón de salarios de grandes empresas y corporaciones, como acabas de decir que recomienda el artículo del Banco Mundial, lo que sucedió en Estados Unidos a partir del huracán Katrina. Y esto lo leí el lunes. ¿Sabes qué decía el martes el diario La Nación? ¿Qué? Ratazzi, textualmente, dijo: en el país se anunció que el Estado pagará todas las en este país nadie anunció que el Estado pagará todas las horas que nadie trabaja. En Argentina se tiene que llegar a dictar en una cuarentena una ayuda verdadera para las empresas, claro, o sea que se hagan carga de los salarios. Claro. Exactamente, en otro artículo después dice: en Italia podemos hablar del modelo italiano, no solo en lo sanitario, sino también en la estrategia económica de respuesta a la crisis, donde se puso en el campo 25.000 millones de dinero fresco y se activaron flujos. Definí flujos, porque flujos puede ser un montón de cosas, por 350.000 millones en un presupuesto económico poderoso. Naomi Klein advierte en este artículo que las grandes industrias que caen son el turismo y el petróleo. Cuando suceden este tipo de crisis se justifica levantar estas crisis. ¿Y sabes qué publicaba Perfil entre ayer y hoy? La baja terrible de acciones de YPF, el superávit extremo que tiene hoy en día el petróleo y la baja de precios que empieza a tener. Magnífica la información, porque esto ya vamos a tratar de ir dibujando una mirada alternativa a lo que escuchamos todo el tiempo. Tenemos que ir a la comunicación con... Dale, ¿te parece vamos a una tanda y mientras nos ponemos en contacto? Pero déjame, porque los dejé sin decirle a la audiencia qué dice este párrafo del documento para quedarnos pensando. Nos quedaba pendiente, a ver. Dice: si es cierto el dicho de que el pasado es el prólogo del futuro, nos enfrentamos a la amenaza muy real repito, nos enfrentamos a la amenaza muy real de una pandemia fulminante, sumamente mortífera, provocada por un patógeno respiratorio que podría matar de 50 a 80 millones de personas y liquidar casi el 5% de la economía mundial. Una pandemia mundial de esa escala sería una catástrofe y desencadenaría el caos, inestabilidad e inseguridad generalizados. El mundo no está preparado. Esto es textual del documento del Banco Mundial y la Organización Mundial de la Salud de septiembre de 2019. Un mundo en peligro. Los medios comunitarios, la deuda eterna, la retaguardia en este caso, sí estamos preparados y continuamos con la noticia. Vamos una tanda y seguimos un poco más con este análisis de Corona, no sé si sabemos qué. Lunes antes de almorzar, una niña fue a jugar, pero no pudo jugar porque tenía que planchar. Esto es el lunes recién. Todas las nenitas así planchaba, así. ¿Sí? No. El martes, después viene el martes. Mátame. Martes antes de almorzar, una niña fue a jugar, pero no pudo jugar porque tenía que limpiar. Así limpiar, así, así limpiar, así, así. Está todo mal, señores. Pero escuchen el domingo lo que tenía que hacer la niña. A ver si adivinan lo que tenía que hacer el domingo. A ver, domingo. Una niña fue a jugar, pero no pudo jugar porque tenía que rezar. No, no. Tenía que rezar, chicas. Obvio. Ahora sí. No pudo jugar porque tenía que ir a la misa, a la iglesia. Claro. Bueno, ya desde bajando línea. Además, yo escuchaba esto. Esto es educación sexual, chicas. Esto es lo que tuvimos y lo que transitamos cada una de nosotras en diferentes formatos, digo, porque va teniendo como variaciones, ¿no? Sobre ahora está en reggaetón, pero antes estaba en otro formato. No, terrible. A mí lo que me sorprende es cómo nos cuesta hoy en día repensar los vínculos desde la amorosidad, el respeto. Digo, tenemos que hacer todo un trabajo dentro de nuestros vínculos sexoafectivos o con nuestras parejas o lo que sea. Digamos, esto, ¿no? Que hay que empezar de cero, hay que desandar todo un camino de toda tu vida, de todo lo que te enseñaron. Y muchas veces eso cuesta horrores, cuesta un montón. Uh-huh. Por esto que decíamos, ¿no? Porque lo que tenemos no es una hoja en blanco. En realidad no tenemos que aprender contenidos teóricos, sino que tenemos que desarmar contenidos que están inscritos en el cuerpo. Y para esto necesitamos transitar indefectiblemente aprendizaje significativo. La retaguardia. ¿Dónde está el límite? Entrevistas. Muy bien, ya estamos comunicados con Natacha Mansilla, allí en Chile, en nuestro amigo y vecino país. Natacha, ¿cómo estás? Hola Darío, bien por acá con nuevas noticias en Chile en torno a una crisis tras otras mayormente. Igual saludar a las personas que nos están escuchando por allá en Argentina, en Buenos Aires y quizás en otros países también de Latinoamérica. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a ampliar que Natacha es doctora en Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, es periodista y es magíster en comunicación. Natacha, acá tenemos los panoramas, obviamente, que se reproducen de manera permanente en los medios y desde lo que nos dicen los gobiernos, además de toda la información basura que circula por WhatsApp, etcétera, etcétera. ¿Qué está pasando en Chile? Porque hoy en la preproducción me decías que se está preparando para mañana el estado de excepción. Y esto está enmascarado en realidad en un estado de emergencia sanitaria. Proponer el estado de excepción me parece que está respondiendo a otra cosa y no a la emergencia sanitaria. Sí, exacto. Hace más o menos Chile ya llevamos un proceso de movilización de bastantes años y en octubre, el 18 de octubre particularmente, se produce lo que se ha conocido como crisis social o estallido social, Y claro, una de las cosas que surgió como resultado de este proceso de movilización social y de movimientos sociales también tiene que ver con el cambio a la Constitución, que estaba programado a partir de un plebiscito nacional que se iba a realizar el 26 de abril del 2020, en el cual iban a votar los chilenos y las chilenas para decidir si realmente querían cambiar o no la Constitución. Claro. En un contexto mundial aparece a partir de diciembre el tema del coronavirus, que empieza en China y posteriormente se propaga en países europeos y que finalmente llega a Latinoamérica, y particularmente en Chile ya hace algunas semanas hemos empezado a tener algunas noticias sobre esta emergencia mundial. Y a partir de eso, el gobierno que tenemos en este momento, que es el gobierno de Sebastián Piñera Echenique, no ha tomado medidas que tengan que ver con asegurar o generar algún tipo de soberanía con respecto también a los temas que son, por ejemplo, de prevención. Y más bien lo que hemos visto es que se están generando medidas para asegurar y mantener un modelo económico, que es un modelo neoliberal, como lo hemos visto, y se ha levantado también diferentes tipos de análisis y críticas a este, desde los movimientos también que se han dado en los últimos meses. Y claro, lo que vemos como población es que finalmente lo que se está intentando asegurar y se mantiene un estado de tratar de priorizar la seguridad por sobre otro tipo de cosas. Entonces, en el día de hoy temprano nos hemos enterado a nivel país que se declara el estado de catástrofe, que es una de las tantas formas de declarar un estado de excepción amparado en la Constitución de 1981. Que lo que propone es generar ciertas medidas, por ejemplo, para cooptar la libre circulación de las personas, los espacios de reunión, y que probablemente también nos va a costar el plebiscito del 26 de abril, porque este estado de catástrofe se decreta por 90 días a partir de las 00 de la noche de hoy día. Por lo tanto, ya se están empezando a tomar medidas, probablemente van a haber jefes zonales que se cree que van a ser personas ligadas al ejército de Chile, quienes van a tener a su cargo el resguardo y el cumplimiento de las medidas que se vayan tomando. En paralelo, se producen movilizaciones y protestas en todo Chile, en los espacios que son, por ejemplo, los retail, porque no se han cerrado los retail, a pesar de que se declara el día lunes o se llama a mantener cuarentenas, es decir, a no salir de las casas para evitar la propagación de este virus durante 14 días, mantener una cuarentena, pero sin embargo no se cierran los grandes centros comerciales, que finalmente son los centros económicos. Por ejemplo, no se han cerrado las mineras. De hecho, durante el mediodía salió la noticia de que los trabajadores de las minas están atrapados porque no los dejan salir de sus espacios de trabajo. En las celulosas tenemos trabajadores también de la celulosa que están siendo encarcelados, criminalizados, porque están pidiendo que se detengan las faenas para ellos poder tener estos espacios de cuarentena con sus familias, y así sucesivamente en distintos espacios. Entonces, lo que estamos viendo es que a partir desde el gobierno central se toman ciertas medidas que tienen que ver con asegurar cosas que no necesariamente son para el bien común de la población, y por otro lado, un pueblo movilizado que, a pesar de que estamos en este nuevo contexto de una crisis sanitaria, si le queremos llamar de esa forma o de otra, pero un pueblo que lo que está pidiendo es justamente generar medidas para protegernos y cuidarnos entre todos y todas. Entonces, eso es como en resumen lo que en el día de hoy estamos viviendo, y pensando que recién es miércoles, es decir, en 3 días hemos nuevamente visto cómo funciona el mal gobierno de nuestro país, que está en este caso personificado a través de Sebastián Piñera, pero que también es un mal gobierno que proviene desde la transición a la democracia en adelante. Claro. Me preocupa, digo, ya dieron como un hecho que no va a haber plebiscito, porque si establece el estado de catástrofe por 90 días, ya está, no hay plebiscito. Exacto. Bueno, estos son algunos de los mecanismos de, diría nuestro compañero y columnista Alfredo Grande, de la cultura represora, ¿no? Este tema de los enmascaramientos. Yo hoy, cuando charlé con vos en la preproducción, hablamos del documento Un Mundo, ¿cómo se llama? Un mundo en peligro, el documento, claro, este que parece más el título de una película de ciencia ficción que un informe de la realidad. Y recién yo les decía, leía a los oyentes una secuencia muy interesante que dice, si es cierto el dicho de que el pasado es el prólogo del futuro, nos enfrentamos a la amenaza muy real de una pandemia fulminante, sumamente mortífera, provocado por un patógeno respiratorio que podría matar de 50 a 80 millones de personas y liquidar casi el 5% de la economía mundial. Una pandemia mundial de esa escala sería una catástrofe, en fin. Ahora digo, ¿tienen la bola de cristal los tipos? Porque esto lo dijeron en septiembre de 2019. Claro, de hecho es interesante porque mucha de la literatura que también se ha producido tanto en Latinoamérica como en Europa con respecto a este tipo de crisis sanitaria o estados epidemiológicos que suceden a nivel mundial y que ciertamente también tiene unas características específicas lo que estamos viviendo hoy en día mundialmente a otro tipo de situaciones similares que también son cosas que se podían prever. Por ahí andan dando algunas vueltas, algunas columnas de opinión que tienen que ver también con esto de que en algún momento también la crisis ecológica nos podía llevar a algo por el estilo, y que tiene que ver también con una crisis ecológica de la mano de justamente de este modelo económico, porque el modelo económico finalmente lo que estamos viendo es que no quieren soltar tampoco lo que se ha levantado como modelo a nivel mundial, sino que lo que se está tratando de hacer, y justamente nuevamente en estos países que están siempre subordinados o están en estado de dependencia, finalmente los gobiernos, las medidas que toman tienen que ver con seguir asegurando algo y mantener la pauta que se da desde las instituciones supranacionales como son el Banco Mundial. Incluso la OMS tampoco ha tomado las medidas precautorias necesarias, ni tampoco se están dando directrices para poder invertir en cosas tan básicas como cómo vamos a solucionar esto a nivel de vacunas, a nivel de cura, sino que lo que se está haciendo... A nivel de hospitales públicos. Exacto, entonces no se está discutiendo el modelo económico, nuevamente se toman medidas parche y pareciera que es necesario, como en muchas películas que ya hemos visto y que de hecho ha producido centros también de poder como de Hollywood, donde pareciera que un cierto porcentaje de la población va a tener que ser sacrificada en pro de el mantenimiento de la humanidad, y no existe tampoco una mirada que lo que esté cuestionando es justamente que hay formas también de poder afrontar este tipo de problemática. Estamos viendo que países europeos han tenido que tomar algunas medidas, como es la nacionalización del sistema de salud. Claro. Acá en Chile nosotros tenemos el sistema completamente subsidiado, por lo tanto una nacionalización del sistema de salud también nos lleva directamente al tema constitucional. Entonces, por ejemplo, lo que tú mencionas en torno a lo que dice el Banco Mundial no solamente en el área de la salud o de las pandemias, en este caso pone pautas o guiones de lo que... Perdóname, si te estás moviendo, quédate donde estabas porque se va y viene la voz. Ya, ok. Ahí te escuchamos bien. Ya. Sí, seguí. Entonces, claro... Eso es lo que estamos viendo, que finalmente ciertas instituciones que avalan los modelos de desarrollo, que avalan el modelo económico, como es el Banco Mundial en específico, hace años, hace décadas, vienen colocando también la pauta con respecto a lo que va a suceder a nivel mundial y global. Y yo creo que para este caso tampoco es muy diferente. Vos sabés que Miguel Sebastián, que es el ministro de Industria, Comercio y Turismo del PSOE allá en 2008-2011, dijo, las parálisis económicas no tienen por qué ser una crisis económica, es un paréntesis. La clave es que no duren mucho, puede ser un mes o menos, y luego recuperar la actividad. Esto lo estoy leyendo, es una cita que hace Marcos Roymann Rosemann, que es un doctor en ciencias políticas y sociólogo de la Complutense de Madrid, que está trabajando en la UNAM en este momento allí en México. Y me pareció muy apropiado porque ya están las recetas preparadas para todo esto. De hecho, en este propio artículo dice cuáles son los dos laboratorios, uno estadounidense y el otro anglo-francés, que cuando la bolsa se cae a pedazos en otras áreas, están multiplicando sus acciones, el laboratorio anglo-francés en 600% de aumento y el otro en 80%, y para buscar la vacuna, etcétera, etcétera, etcétera, tratando de impedir que sea Cuba, pero ellos desde el lugar del negocio solamente. Digo, estos son los aprovechamientos y lo que no se discute a nivel medios o los medios tradicionales, estas discusiones no están apareciendo. Están metiendo el miedo, están metiendo el vocabulario de guerra, permanentemente es vocabulario bélico, nos enfrentamos a un ejército invisible, esto es una guerra, en fin, aislarse, meterse en su casa. Digo, crear una psicosis. Yo no sé cuál es la dimensión en Chile, están en 100 y pico de infectados, ¿verdad? Claro, de hecho llevamos creo que alrededor de 300 el día de hoy, y también ha sido un poco, hay un cuestionamiento de parte del Colegio Médico, que las cifras tampoco son transparentes, es decir, que hay, según el catastro que tiene el Colegio Médico en conexión con los hospitales públicos, es que habría más casos de los que se están informando. Ajá. Por lo tanto, claro, como ahí hay un, empezamos también con ese tema de empezar a dudar de lo que dicen las autoridades públicas finalmente. Ajá. Y tener que empezar a generar lo que también se tuvo que generar, que venimos saliendo también de una especie de dictadura corta que tuvimos durante octubre y noviembre en el país, donde nuevamente empezamos también a autogestionar justamente la crisis nosotros y nosotras mismas. En este caso, la desvalidación de las autoridades fue bastante rápida y vemos que también la gente se está organizando para poder afrontar esto. Por lo tanto, después de haber vivido igual un estado de emergencia donde la violencia fue explícita hacia el pueblo organizado, nos ha llevado también a poder afrontar justamente lo que estamos viviendo hoy en día de maneras distintas. El caos está. Hay una... por ejemplo, estamos hablando de que en Santiago vive la mitad de la población chilena, por lo tanto, igual una ciudad tan grande es complicado lo que está sucediendo por la rapidez del contagio. Pero lo que son el resto de las ciudades, la población también está tratando de buscar las formas de poder afrontar de a poco cómo vamos a ir solucionando esto en términos muy básicos. Por ejemplo, el tema alimenticio. El tema de los cuidados, estamos hablando de que nos están llamando al teletrabajo y no estamos considerando de que hay personas que en una casa están a cargo de otras personas, tienen niños, tienen niñas, por lo tanto también ese caos, yo creo que más allá de la epidemia o de la probabilidad de contagio, tiene que ver también con un caos del futuro, de cómo voy a mantenerme de aquí a lo que pueda pasar. Perdóname, Alejandro, porque ya tenemos que ir redondeando, que tenemos un columnista, Alejandro Fernández, aquí en la mesa conmigo, te quiere hacer una preguntita y vamos finalizando la entrevista. Natacha, buenas tardes. Ya. Alejandro te habla, te quería hacer una pregunta, te escuchaba, bueno, todo lo que son las repercusiones más negativas de este tipo de situaciones que estamos conviviendo. Sin embargo, Chile ha sido un ejemplo también de la organización, de la autonomía, de todo lo que son las brigadas alternativas. Te quería preguntar si todas las redes que se han construido a partir del Chile Despertó hasta ahora han funcionado o están en funcionamiento o han generado otra alternativa de paliar esta crisis que ha generado el coronavirus como fuera de lo que son las políticas del Estado, cuestión que no estaría sucediendo hoy en día, por lo menos en Argentina, por lo menos en nuestras cercanías. Sí, de hecho, lo que estoy conversando es justamente de eso. Hoy día, una vez que el gobierno decreta el estado de catástrofe para las 00 de hoy, del día jueves, lo que se empieza a plantear en paralelo es el llamado a la huelga general, y no se hace desde las instituciones, no se hace desde los sindicatos, se hace desde el pueblo organizado y de las organizaciones como son las asambleas comunales, territoriales, los cabildos, la mesa de unidad social también, que hace un llamado a la huelga general pensando en el autocuidado de las ciudadanas y los ciudadanos y sus familias. Bien. Entonces, en ese sentido, hay una reacción rápida del pueblo organizado y que da cuenta de que la solidaridad, la forma también de proponer un nuevo Chile, de generar la autodeterminación de los pueblos, está presente, más allá de pequeñas reacciones caóticas que están surgiendo, que es algo yo creo que es normal para lo que estamos pasando hoy en día a nivel mundial.

las veces que hablé con Giorgio en Roma o con Yalis acá, no me lo dijeron, no me reprocharon nada. ¿Tomó conocimiento de algún reproche por parte de ellos, fuera del conducto personal? Alguno me dijo que Giorgio había dicho algunas cosas, incluso me pidió una audiencia para contármelas. Yo le expliqué cuáles eran las cosas y su expresión final dice: bueno, entre la versión de Giorgio y la versión del arzobispo, lleva de ganar las del arzobispo. Por esa persona me enteré de las opiniones de Giorgio. ¿Recuerda cuáles eran las opiniones de Giorgio sobre su actuación? Y que quizás los había descuidado un poco, que no había hecho todo lo posible, que... Yo no me acuerdo si estaba ahí en esa, pero que al no cuidarlos demasiado, al no cuidarlos bien, los había desprotegido. No, la palabra entregado nunca, al menos ahí no me llegó, no la dijo. Pero por ese lado. ¿Y qué opina usted de las opiniones de Giorgio y Halic sobre esa desprotección? Yo escuché la de Giorgio. Se me estaba refiriendo entonces corrijo, ¿no? Sí, a las de Giorgio me refiero. Y la considero condicionada por el sufrimiento que tuvo que pasar. Es el curso de las cosas. Se vuelve delator, se abren mis esposas. Un suave látigo, una premonición y buscan llagas en las manos. Un dulce pálpito, la clave íntima. Van cayendo de mis labios. La retaguardia. Cultura represora. Ya estamos comunicados con nuestro compañero que ha vuelto del breve receso que se tomó, no por la pandemia, sino por... Tenía ganas de estar un poco sin estar comunicado el hombre. Estoy hablando de Alfredo Grande. Muy buenas tardes, Alfredo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, esperando a ver este juego que armaste en el título de tu columna de hoy, No une el amor, sino el espanto. El cuidado no durará tanto. Sí, en realidad es de alguna manera un famoso refrán, ¿no?, de que cuando uno une el amor, une el espanto. A veces es difícil el diagnóstico diferencial, sobre todo porque en estos tiempos de cultura represora nos hemos enamorado del espanto, ¿no? Así que ese refrán seguramente merece un aforismo implicado corrector. Pero en el caso de esto se ha hecho un culto del cuidado, cuídate, que cuidarse es el codito, que los zapatitos, que bueno, no escupirle en la cara al otro, bueno, un montón de cosas. Ahora viene lo de la gente sentada, ¿no? Qué cosa que debería hacer siempre, para lo cual los subtes tendrían que tener una frecuencia mucho mayor. Es decir, todo debería ser distinto, ¿no? Si va a haber gente que va a terminar extrañando el coronavirus, porque va a vivirla mejor, ¿no? Si nunca estuvo tan tranquilo como durante esta epidemia, ¿no? Pero por otra parte hay toda una... Yo hoy publiqué en Pelota Trapo la segunda parte de la dimensión viral de la cultura represora, donde se está haciendo una exégesis del trabajo en casa, ¿no?, que supera esa consigna de casa al trabajo y de trabajo a casa, ahora es de casa a casa y de casa a casa, ¿no? Y que evidentemente yo creo que es, si el virus no fue inventado, es verosímil que esté al servicio de una reconversión laboral de niveles planetarios, ¿no? Porque imagínate todo el personal sobrante que queda en evidencia, que no va a necesitar ir desde ya o ni siquiera se lo va a necesitar de ninguna manera. y que eso, bueno, va a impactar fuertemente, por lo menos en los trabajos, digamos, legalizados, ¿no? Es decir, va a subir muchísimo la oferta de laburo informal, y es probable que algunas prácticas desaparezcan, ¿no? Es decir, realmente va a ser el reino del delivery, los chicos en bicicleta, no sé si seguirán pululando, pero seguramente en algún momento habrá robots que te lleven el pedido a tu casa. De hecho, yo creo que estamos en el umbral de un cambio tecnológico que ya existe, pero que ahora se va a aplicar por razones humanitarias, ¿no? Es decir, vos fíjate que si este replanteo laboral se hubiera hecho exclusivamente por motivos políticos o económicos, hubiera habido una resistencia brutal. Ahora la gente misma está pidiendo esto, ¿no? Aislamiento, no salir, la familia, Sí, nosotros acá estamos con un tema que nos impactó bastante cuando lo encontramos y lo charlábamos con Alejandro y hace un ratito con la entrevistada chilena, doctora en ciencias sociales, Natacha Mancilla, porque allí a partir de la cero hora de hoy hay se declara catástrofe por 90 días, así que el plebiscito de abril no va a estar, va a estar el ejército a cargo seguramente de que no se transite por la calle, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay un documento que surge del Banco Mundial y de la OMS de septiembre de 2019, Alfredo, que en la página 4 dice, el documento, ¿sabes cómo se titula? No. Es casi de ciencia ficción, de una película de ciencia ficción. Un mundo en peligro. Informe anual sobre la preparación mundial para las emergencias sanitarias. Y cuando llegas a este párrafo, decís, caramba, ya lo sabían. Dice así, si es cierto el dicho de que el pasado es el prólogo del futuro, nos enfrentamos a la amenaza muy real de una pandemia fulminante, sumamente mortífera, provocada por un patógeno respiratorio que podría matar de 50 a 80 millones de personas y liquidar casi el 5% de la economía mundial. Una pandemia mundial de esa escala sería una catástrofe y desencadenaría el caos. El mundo no está preparado. Me pregunto, este documento es de septiembre de 2019. O tienen la bola de cristal o permítasenos sospechar algunas cuestiones, ¿no? Sí, lo que pasa es que evidentemente, como en una charla le dije a un amigo, el problema no es que sea verdad, el problema es que es verosímil. Claro. Y cuando la diferencia entre la verdad y lo verosímil se hace tan pequeña, por algo hablar de ciencia ficción, y ya no interesa. Si evidentemente reducir la población mundial, lo que se llamó siempre población excedentaria, ¿no? El excedente poblacional, que no tiene dónde estar, ya hace varias generaciones que no saben dónde estar, puede estar en la calle, puede estar en cualquier lado, pero no tiene ningún lugar en la economía formal, ni lo van a tener, ¿no? Así como, bueno, la destrucción sistemática del planeta de hace décadas y décadas y décadas, vos ves algunos documentales y realmente te das cuenta que, bueno, no sé si habrás visto el video de Fidel cuando en el 80 y... ¿En el 92? 92. Sí, bueno. Sí, muy bueno. Entonces ya, digamos, ¿de qué estamos hablando, no? Pero lo que más me indigna, porque la verdad que me indigna, es este canto a la solidaridad, ¿viste? Este canto al cuidado, ¿viste? Hemos descuidado a los niños con hambre, a los niños enfermos, a adultos y viejos en situación de calle, a los chicos que toman agua glifosotada, ¿viste? Hemos descuidado todo, hemos descuidado en la ciudad, hemos descuidado los espacios verdes, bueno, es la política del descuido, ¿viste? Hemos descuidado las finanzas, no solamente con la gestión Macri, ya de antes, ¿no? Bueno, y el achique de personal de los hospitales, el Posadas es por ejemplo. La prueba, ¿no? Pero además, escúchame, desde el 2008 que se viene ajustando en salud pública. Claro. Yo siempre decía, está bien, lo de AFJP es todo muy lindo. ¿Por qué no cerraron todas las empresas de medicina prepaga? Claro. Todas, porque son todas empresas comerciales. Son prepagas, pero no dan medicina. Entonces el sector público, fuertemente vulnerado, en Estados Unidos no existe directamente, ¿no? Pero acá, todo esto va generando, si bien es cierto que es una epidemia, incluso recibí un muy atento mail de la Ciudad de Buenos Aires, digamos, aunque te enfermes, es una enfermedad leve, excepto en los grupos de riesgo, como yo, creo que vos todavía no, yo también. Inmunosuprimidos, bla, bla, diabéticos. Claro, bueno, sí, sí. Pero digamos, yo le comentaba a alguien que hace 3, 4 años tuve en gripe, una gripe de 3 semanas, que yo lo único que hice fue ver todas las temporadas de Lost, ¿no? Claro, la serie que terminaba. Ah, encima vos te la buscaste para ver Yo me la busqué para ver Lost. Claro, la verdad que pero en esa si fuera ahora, yo estaría preso, ¿viste? Porque ya me hubieran agarrado, ¿viste? Yo tenía mucha fiebre, mucha tos, yo silbido, o sea. Como bien dice el comunicado, la enfermedad respiratoria es de muy baja letalidad. Escuchaba. Todas estas medidas que se hacen, que anunció Alberto con Larreta y con Kicillof al lado, a mí me parecen perfectas. O sea, a ver si lo digo en mis propios términos, ¿no? Esta epidemia tiene un núcleo de verdad. El núcleo de verdad es el virus. Ahora, sobre ese núcleo de verdad se ha construido un alucinatorio político y social. Tal cual. Que nos va a dañar muchísimo porque le está dando como carta blanca a un ajuste de las condiciones laborales y, casi te diría, cotidianas de todas y de todes, que no tiene reversibilidad. Alfredo, te hago una consulta en sí. Alucinatorio. Está dando, es como, hay una sensación de acto no patriótico, no solidario, por ejemplo, reclamar las paritarias que son producto de una inflación de las empresas que ajustaron el año pasado, entonces la plata ya tienen. Pero que no, la palabra de inflación me resulta lejana. Claro. ¿Quién habla de inflación? ¿Alguien habla de inflación? Nadie habla de inflación y nadie habla de reabrir las paritarias donde los recursos supuestamente ya están. Pero olvidate. Inflación, paritarias, contratos, digamos, salir del contrato basura, estabilidad laboral, todo eso no va a existir más. No va a existir más porque el mensaje oculto es, mirá, hace esto o vuelve el coronavirus o te tira otra peste peor. Claro. O sea, no es joda. Es decir, lo que pasa es que yo insisto, y me pasa con gente muy cercana, con la cual realmente creo que voy a terminar peleándome con todo el mundo, que no es de mala onda que lo dice, pero se comen ese discurso de que esto es un tema que el Estado nos cuida, ¿no? He escuchado eso, ¿no? Cuando en realidad, primero hace lo mínimo que puede hacer, ¿viste? Pero el cuidado sería, por ejemplo, que todas las dietas de todos los legisladores, jueces y demás fueran a un fondo común para que, por ejemplo, vos fueras a cualquier esquina y retiraras los dispensers de alcohol en gel, por ejemplo. Gelatinoso. Claro. O te tocaran el timbre para ofrecerte barbijo, ¿viste? Cosas que tienen un costo mínimo, ¿viste? Claro. O que todos los productos alimentarios estén al costo de lo que es la producción y nada más, por un mes. Exactamente. Lo que decía Darío, ¿no? Además, acá ya me peleé con alguien, ¿no? Agustín Rossi diciendo que el ejército va a ser alcohol en gel y barbijos. Claro, ok, claro. ¿Cómo? Entonces yo dije, bueno, me vino a mi memoria el operativo Dorrego. Ahí tuve una discusión con el Negro Suárez. Pero no lo conozco el operativo Dorrego. ¿El ejército con hacer barbijos y alcohol en gel? ¿Por qué no intervienen las empresas que se dedican a eso, que son 3 o 4, creo, ¿no? Justamente, digo, ¿te acordás que hace un año ya estaba Roemer festejando su cumpleaños paradisíacamente, gastando $1 millón en su cumpleaños de Laboratorios Roemer, el dueño? Y tenemos una ley de producción pública de medicamentos, digo, también, que tiene. Digo, habría que poner todos esos laboratorios que hicieron pingües ganancias desde siempre a fabricar alcohol en gel, a trabajar sobre los barbijos, no sé, no sé si es importante tampoco. ¿Querés que te diga? Yo también me peleé con un montón de gente que no pienso ni siquiera intentar buscar otra forma de comunicación, porque hay algunas cuestiones, porque estar parado en este lugar donde nos paramos implica que sos un loco o que no sos responsable y que no... Claro, y que no... Bueno, pero bienvenida a la locura, ¿no lo decís vos siempre? Bueno, yo siempre digo que hay que diferenciar locura de psicosis. Digo, a ver, porque si no estamos... si no sabemos, por ejemplo, que mientras se caen y se desmoronan las bolsas del mundo, hay un laboratorio, dos compañías farmacéuticas que están trabajando sobre la vacuna. Una es la anglo-francesa Novacyt y la otra la estadounidense Aytu Bioscience. Y cotizan en bolsa, y la primera, la anglo-francesa, acaba de subir el 600% el valor de sus acciones, y la segunda el 80%, y las dos están tratando de que Cuba no interfiera con el interferón porque les va a cagar el negocio mundial. Bueno, lo de Cuba es otro ejemplo extraordinario, ¿no? Tal cual. Lo que hizo con el crucero inglés y todo eso. Por eso te digo, a mí lo único que me enoja un poco, bastante, ¿no? Iba a decir un poquito, pero bueno, bastante, es esta especie de frivolización de la lucha contra la epidemia y verlo en lo que llamo la concepción restringida, ¿no? Para todo en esta vida hay una concepción restringida, que se puede llamar familiarista, de consorcio, y una concepción amplificada. La amplificada es la ideológica política, y es la que nadie quiere transitar. Claro. Así de fácil, porque evidentemente ahí ya te interpela otro tipo de situación. Te la hago simple y creo que vas a estar de acuerdo. Seguirán despotricando contra los 4 años de Macri. No hicieron nada para acortar ese plazo. No hubo en la República nadie que tuviera los cojones como para decir, bueno, no, 2 años más de esto, no, 1 año más de esto, no. Y de hecho, lo del Fondo Monetario fue muy tardío. Sí. No sé si soy claro. Sí, sí. No, sí. No es que lo primero que hizo fue, bueno. Y nos fumamos a Aranguren y nos fumamos a otros delincuentes, que no sé si tienen la captura internacional, los jóvenes, por ejemplo. Si ya, y entonces, todo eso también es funcional a un gobierno actual que, bueno... Digamos, ¿qué empacho va a tener decir que, por ejemplo, Macri destruyó el Malbrán? Ahora, se lo dejamos destruir, evidentemente, ¿viste? Porque si no, es como el Super Macri, ¿viste? Es una tal cual, especie de cosa. Tal cual. Totalmente, Sí, sí, o Macri destruyó el CONICET, también se lo dejamos destruir. Sí, todo, así que, todo, ¿qué estaban haciendo los muchachos antes? Estaban diciendo, está destruyendo el Malbrán. Y, no, pero tiene que terminar el mandato. Exactamente. Porque exactamente. Estamos en una república. Exactamente, a eso me refiero, ¿viste? No, mirá que la está matando a cachetazos, a trompadas. Bueno, no, tiene que terminar el matrimonio. Bueno, claro. Vamos a poner las cosas en otro lugar, ¿no? Pero es muy difícil y cada vez va a ser más difícil. Y con esto del trabajo en tu casa y trabajar todo en casa y hacer todo en casa, bueno, por primera vez la gente va a pedir que se destruya un puesto de trabajo, ¿no? Claro. Tendencia que no solamente ya venía haciendo, sino que además ahora la gente la va a pedir. O sea, vas a querer trabajar fuera de tu casa y te van a matar a golpe, ¿viste? Tal cual. Así que bueno, además todos los grandes supermercados son los que han tenido siempre la posibilidad de la compra digital, ¿no? El famoso, cosa que otros bueno, no. Y hay, no, por eso está la prueba que después voy a desarrollar en mi columna, a ver los contenidos digitales, a ver cómo funciona, ¿no? Si esto funcionara realmente, si hubiera conectividad, la escuela puede desaparecer tranquilamente. Pero es que a eso voy, pero escuchame, hasta hace muy pocos meses todo el mundo te pedía, por favor, volver a los vínculos reales, claro. Salir de la virtualidad. Claro. Era una demanda, una crítica terrible, que es enamorarse por Facebook, que es esto de... Todo estaba lleno de eso. Y ahora piden que te enamores por ahora Facebook. Ahora piden virtualidad. Claro. Bueno, Alfredo, el miércoles que viene seguimos. Por supuesto. Muy bien, un abrazo. Fuerte abrazo, un gusto. Hasta luego. Un gusto en el regreso. Ah, bueno, y un gusto para la deuda eterna que vos estés de nuevo con nosotros. Bueno, se la decís a todos, maldición. Y además viste que imposto la voz para decirlo también. Si se trata bueno, de virtualidad, abrazo. Que suene como tiene que sonar. Así se llama. Chao, hasta luego. Esto fue la columna de Alfredo Grande. Recordando tu expresión, vuelvo a desear esas noches de calor, llenas de ansiedad, sofocado por el sueño y la presión. Busco un cuerpo para amar. La distancia va perdiendo su espesor. Pronta entrega, por favor. Cuando es con vos, siento todo irreal. Sofocado por el sueño y la presión, busco un cuerpo para amar. La distancia va perdiendo su espesor. ¿Así eso solo? Ah, bueno. En la retaguardia, arroba Gmail. Gmail. No, pero está claro. Sí, es mejor. Castellanizamos y listo. Bueno, voy. En la retaguardia, arroba Gmail. Yo Gmail. Y yo también, por eso, pero no sé. En la retaguardia, arroba gmail.com. ¿Dónde está el límite? Entrevistas. Ya estamos de nuevo aquí en el estudio de la retaguardia y está en comunicación con nosotros Valeria Mappelman, documentalista, realizadora de Octubre Pílaga, entre otras tantas. ¿Cómo estás, Valeria? Hola, Darío, ¿cómo te va? Muy bien, a pesar de todo, porque estamos tratando de desenmarañar y de darle otra mirada a este tema que nos ocupa todos los instantes de la vida. Parece que todo lo demás se ha desvanecido en el aire. Salió por fin el juicio. Esto, lo que sucedió hace pocos días es un fallo de la Cámara de Apelaciones de Resistencia. Y es una instancia muy importante. La primera instancia fue en julio del año pasado, cuando el juez Carvajal consideró a la masacre de la bomba como un crimen de lesa humanidad. Y en este caso, la Cámara de Apelaciones consideró legítimo el reclamo de la Federación Pílaga para que se reconozca que esto fue un genocidio. Y esa diferencia de tipificación, ¿no?, entre una instancia y otra es muy importante, porque quiere decir que hubo intencionalidad en esta masacre, que no, es decir, no solo que es un crimen imprescriptible, sino que hubo intención de destruir al grupo o a parte del grupo, y eso lo distingue al crimen de genocidio de los crímenes de lesa. No hay muchos fallos como estos en Argentina. Hay uno que tiene que ver con el juicio contra Echecolás y un juicio por la verdad en el que se habla de genocidio también, en el caso del genocidio armenio, y que, bueno, se haya reconocido esto en una masacre que afectó a un pueblo indígena es novedoso, ¿no? Es donde se empieza por eso es interesante compararlo con otros juicios, porque le da otra dimensión, ¿no?, a la masacre de la bomba. Claro. Esto comenzó en el año 2006. Uh-huh. Fue un momento en donde los ancianos que habían sobrevivido a la masacre decidieron hablar, contar lo que les había pasado, y ahí empieza un proceso que tiene que ver con la película que hicimos. Uh-huh. Y que se estrenó en el 2010. Y cuando se relevaron esos testimonios y se empezó a hacer un cruzamiento entre la memoria oral de estos hombres y mujeres que eran muy chiquitos en el año 47 y los archivos que se fueron encontrando en archivo, por ejemplo, en el Archivo General de la Nación, en el Archivo de la Contaduría General de la Nación, donde había huellas de esta masacre que estaban en documentos. Y había dos documentos muy importantes que eran los secretos y reservados que se habían emitido en octubre del año 47, y en esos documentos hay firmas. Está la firma de Natalio Faverio, que era el director de Gendarmería Nacional. Hay una referencia a la orden que dio Humberto Sosa Molina, el ministro de Guerra y Marina, para que esta masacre se ejecutara. Y bueno, esta combinación entre archivos y memorias hizo que esta masacre cada vez estuviera más clara, que se conociera un poco mejor. Osvaldo Bayer escribió en esa época una contratapa en Página 12 que hablaba de esta masacre, y él en esa época, año 2010-2011, cuando nos conocimos nosotros, fue en esa época. Tal cual, cuando no, era lo que iba a decir, que vinieron vos y Osvaldo, que los invité al colegio, al Hipólito Vieite. Exactamente, ¿sí? Y Osvaldo ya hablaba de que el peronismo tenía que hacer una autocrítica en relación a esta masacre, que esta masacre tenía que investigarse, y como siempre decía él, que iba a ganar la ética. Tenía mucha esperanza en que este caso se terminara de resolver, ¿no? Lo menciono porque fue hace muchos años, pero bueno, así fue todo el camino para ir, digamos, llegando a entender a la masacre de la bomba como se entiende hoy, como la entendieron los jueces, por ejemplo, ¿no? Sí, sí. Los jueces comprendieron la masacre de la bomba porque también había investigaciones previas. Por ejemplo, las investigaciones de la red de investigadores en genocidio y política indígena, ¿no? Que sí. Tenían que ver con destapar historias no contadas, por ejemplo, las del campo de concentración de Martín García, los traslados de los prisioneros de las campañas al desierto, ¿no? Cómo empezar a pensar el genocidio indígena en términos de estos crímenes imprescriptibles de los cuales nosotros en Argentina tenemos mucho material para entender de qué se trata eso, ¿no? Es decir, el juicio de la masacre de la bomba también tiene que ver con juicios anteriores que se hicieron en relación a crímenes de la última dictadura militar. Hay también algo que a nosotros hoy nos ayudan a pensar un crimen como este, desde el punto de vista de otros crímenes que hemos vivido mucho más recientemente, como los de la última dictadura cívico-militar. Claro. Ahora, hay en el fallo aparecen resarcimientos, ¿no?, para el pueblo Pilagá. Sí, y el resarcimiento del que se habla es un resarcimiento integral, que tiene que ver con que esto le sucede a un pueblo como colectivo, ¿no? Y por eso se habla de resarcir integralmente, por ejemplo, reconociendo la fecha de inicio de esta masacre, que fue el 10 de octubre, uh-huh, en un calendario oficial, por ejemplo. Uh-huh. Qué cercana la fecha, ¿no? Al 11, cuando se pedía el 11 como el 11 de octubre, que se pedía retirar el 12 de octubre y el 11 de octubre como último día de la libertad de los pueblos originarios, y esto fue un 10 de octubre. Sí, sí, esto empieza el 10 de octubre y termina más o menos el 30 de octubre. Yo ubico como a fin de mes en la finalización de la parte más cruenta de esta masacre. Claro. Y después los sobrevivientes, después de esa fecha, ya están, digamos, como prisioneros en las colonias indígenas de Formosa. Se utilizó la colonia de Bartolomé de las Casas y la colonia Muñiz, Francisco Javier Muñiz, para encerrar a los prisioneros que habían sido capturados en distintos parajes y llevarlos a cortar quebracho o a sembrar algodón. Claro. Estas esclavos. Colonias eran recintos donde que concentraban personas, ¿no? Y los pueblos originarios de Formosa estuvieron dentro de estas colonias en distintos momentos de la historia, porque las colonias se inauguran, digamos, se crean a principios del siglo XX, de las cuales una es Napalpí en Chaco, ¿no? Las tres más grandes son Napalpí, Bartolomé de las Casas y Muñiz, donde había momentos en donde estaban dentro trabajando hasta 7.000 personas. Y bueno, eran espacios que cada vez que se producía una represión se llenaban de prisioneros. Y esto sucede en 1919, por ejemplo, después del ataque al fortín Yunca, se acusa a los Pilagá de haber atacado un fortín y hay una gran masacre en 1919. La del año 24, que es Napalpí, que ya se desarrolla dentro de la reducción de Napalpí en Chaco, y la masacre de la bomba, donde estas colonias tienen mucho que ver, porque además, cuando sucede la masacre, y esto lo entiende el juez en primera instancia, se desata por el desalojo que hace la gendarmería, el desalojo violento de los Pilagá, que estaban en una reunión política religiosa. y los desalojan porque durante varias veces intentan sacarlos y llevárselos a las colonias indígenas y ellos se niegan a ir. Entonces la represión se desata por esta resistencia de los Pilagá a ser llevados a las colonias. Claro. Ahora, un tema, porque me hablabas de Napalpí, me hablabas de la bomba, y en el 46, el 1946, fue el Malón de la Paz. Sí. También con Perón como presidente. Sí. Y también los embagonaron a todos y rompieron... Y los mandaron de vuelta. Claro. Sí. Digo, ¿cabe algún tipo de... Bueno, cabe la mirada clara que al gobierno peronista no le interesaba más que meterlos adentro de las colonias para trabajo esclavo. Sí, y yo espero que algún momento le interese a los gobiernos peronistas que tenemos, digamos, muchas veces en la historia nuestra, sí. Que les interese como por lo menos para pedir disculpas, porque... más allá de que ha habido un juez que dice, bueno, es legítimo que los Pilagá reclamen que esto fue un genocidio, realmente no hace falta, ya vamos por la segunda sentencia, la primera instancia y la de la Cámara de Apelaciones, no hace falta, ¿qué más hace falta para que el Estado pida perdón? Claro. Pida disculpas por lo que pasó, ¿no? O que llegue a la Corte Suprema, ¿están esperando? Y eso es lo que me pregunto, ¿no? Es como... ya está, es momento de... Me parece que es muy perverso, hacer una, ¿no?, autocrítica. ¿Cómo? Es muy perverso tratar de llegar a la Corte Suprema. Es totalmente, porque el camino es demasiado largo, han quedado los abuelos, las abuelas han muerto, casi toda la gente con la que yo trabajé. Claro. Y quedan sus hijos, sus nietos, que por supuesto continúan esta lucha, pero... me parece como que ya es tiempo, ya hay un segundo fallo clarísimo, ¿no? Clarísimo, que es un precedente único en los tribunales y que bueno, que en donde, por ejemplo, yo he leído cosas en esta causa que yo no me esperaba, como por ejemplo que se reconozca que hay una memoria colectiva de esta masacre, que esto ya es un fenómeno social, ¿no? También, claro, claro. De otra magnitud. Y bueno, estamos hablando de un pueblo preexistente al Estado, sobreviviente del Estado, en un periodo democrático, en pleno siglo XX, donde hay sobrevivientes todavía. Claro. ¿No? Vale, te tenemos que ir dejando, lamentablemente, no vamos a seguir hablando de este tema seguramente. Vamos a ver cómo se desarrolla cómo se sigue desarrollando y qué va a ser el Estado, ¿no? Claro, claro, sí. Pero bueno, está muy bien que estemos hablando cada vez con más claridad de lo sí, que claro. es la masacre de la bomba. Sí. Perfecto, perfecto. Sí. Como siempre, gracias a ustedes porque ustedes han hecho un montón en todo este camino recorrido. No, gracias a vos que siempre estás dispuesta a charlar con la deuda eterna. Valeria Mappelman, muchísimas gracias y será gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima, chao, que estén bien. heridas del alma van quemando las gargantas. Economía y política. La columna de Julio Gambina. Hola, ¿cómo están? Bueno, el tema excluyente, sin lugar a dudas, es la pandemia por el coronavirus, que iniciada en China en diciembre, y por eso el COVID-19, coronavirus 19, ya tiene 190.000 casos que están infectados en 160 países, prácticamente en todo el mundo. Pero con un detalle, China, que es el que más contagios ha tenido, con 81.000 contagios, ya está en retroceso la epidemia en el país. Obviamente es el país con más muertos, 3.230 muertos, pero si uno compara la población china con lo que acontece en los países europeos o en el propio Estados Unidos, Italia, Francia, España, Alemania, bueno, es para preocuparse de lo que acontece en la economía mundial y cómo se atienden los problemas. Es para pensar en términos de salud. Incluso en los últimos 40 años se generó un clima, una orientación de política económica para la privatización de derechos, no solo salud, sino de educación, entre los más importantes. Lo que ha habido en estos años es un privilegio de la economía del sector privado y un descrédito de la economía estatal, de la planificación, de pensar en términos sociales. Y bueno, me da la impresión que este va a ser un momento importante para un debate ideológico muy serio sobre el papel del Estado en la economía o sobre los objetivos que tiene que satisfacer una determinada política económica. Es más, China ha podido avanzar en la contención por ahora de la pandemia, asociando el esfuerzo con Cuba. Una Cuba que está bloqueada para ofrecer sus desarrollos tecnológicos en medicina, sus avances en vacunas y en salud en términos generales por el genocida bloqueo de los Estados Unidos. Es más, países europeos cómplices del bloqueo hacia Cuba están comprando en China producción medicinal producto de la cooperación cubano-china. Son empresas que en China producen las fórmulas desarrolladas en Cuba. Con lo cual hay todo un tema para pensar. Y si uno piensa el balance inmediato de lo que acontece hoy en países como Italia, como España, que son los más visibles, el principal tema es el colapso por la inexistencia de infraestructura sanitaria adecuada. No hay camas, no hay respiradores, pero si pensamos en la Argentina, que todavía estamos en etapa preventiva, el tema recién ha empezado, las voces que llegan de muchas provincias de la Argentina es que los sistemas de salud van a estar colapsados cuando estalle el tema en la Argentina, un tema que va a ir creciendo ya al momento. Tenemos cerca de 80 infectados en la Argentina, con hasta ahora 2 muertes confirmadas, pero el tema va a ser muy delicado en la perspectiva que se vaya terminando el verano, que entremos en el otoño y que se generen las condiciones para avanzar con el tema del coronavirus. Por eso es importante que se desarrolle la vacuna correspondiente y que por lo tanto Argentina pueda beneficiarse de esos desarrollos. Pero insistamos, la primera cuestión ante la actual incertidumbre que agrava la crisis económica mundial y por supuesto la local, la primera cuestión es discutir la salud. Ha primado en los últimos 40 años en la Argentina desde la dictadura militar y podríamos decir en el mundo desde que emergió el neoliberalismo con las dictaduras militares del Cono Sur de América, el tema de la privatización de la salud. Está claro con esta pandemia que hay que privilegiar el derecho a la salud. Y vale el tema educativo, porque hace falta una gran campaña educativa para atender preventivamente todo lo que hace falta para evitar problemas mayores en el caso argentino. Pero insistamos que la situación de deterioro de la economía mundial que genera esta pandemia agrava una crisis que venía desde antes. La desaceleración de la economía viene desde la crisis del 2008, de la gran recesión económica del 2009. El mundo nunca se recuperó de aquella crisis, solo con fortísima intervención de los bancos centrales para atender las necesidades de la gran banca afectada por aquella crisis, de las grandes empresas productoras de bienes industriales afectadas en la crisis del 2007, 2008, 2009. Por eso no es la pandemia la generadora de la recesión en curso, sino que es una situación económica del capitalismo contemporáneo que está buscando formas de recomponer la tasa de ganancia. Por eso es interesante el debate que se está desarrollando en todo el mundo sobre qué medidas son las que se deben abordar. Y en ese sentido sobresalen algunas posiciones que son críticas de las políticas neoliberales y dicen hay que volver a las políticas del estado de bienestar. Se refieren a las políticas keynesianas que eran hegemónicas antes de que irrumpieran estas políticas pro mercado, pro apertura y liberalización del neoliberalismo, políticas que se han generalizado en todo el mundo. Entre los cultores de esta política reformista, de vuelta al estado del bienestar, podemos encontrar a Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía del 2001, que es de alguna manera el padre intelectual de Martín Guzmán, el actual ministro de Economía de la Argentina, en muy buena sintonía con las declaraciones sobre aspectos económicos del Vaticano, del Papa Francisco. Digamos que de alguna manera muchos jefes de Estado que impulsan políticas neoliberales, de ajuste y de reestructuración, están tomando en este momento políticas activas. Sobresale, por ejemplo, en Italia, que no es un gobierno de izquierda, la medida de no despedir trabajadores en esta coyuntura de crisis. Bueno, es interesante escuchar estas opiniones en un momento donde se discute no solo cómo se resuelve el tema de la pandemia, sino cómo se avanza para atender problemas estructurales que tiene el capitalismo en el orden global. Bueno, en la Argentina tiene su particularidad y prácticamente en los últimos días, todos los días, hay algún nuevo anuncio de cómo encarar el tema. Entre otras cuestiones, lo que se está planteando, por supuesto, son medidas fiscales, medidas de ingresos, medidas crediticias, que son todas interesantes para plantear cómo abordar la coyuntura. Cuando digo medidas fiscales, estoy hablando de cierta intervención de la AFIP, en que se plantean algunas medidas de favorecer por la vía impositiva a las empresas, en las medidas de ingresos, mejoramiento de la asignación universal, aunque sean transitorios, mejora de las jubilaciones mínimas, aunque sean por única vez, medidas crediticias que tienen que ver con créditos para construcción, refacción de viviendas, para pequeñas y medianas empresas. Digamos, se han anunciado paquetes de por el orden de los 350.000 millones de pesos por parte del ministro de Desarrollo Productivo. Claro, comparado con los 850.000 millones de dólares de que hablan Estados Unidos, muestra la distancia y capacidad de intervención del Estado capitalista argentino respecto del Estado capitalista estadounidense. De lo que no se habla es de un tema que a mí me parece que es bueno instalarlo entre nosotros, que es el tema del endeudamiento. Este quizás debiera ser el momento para plantear una medida extraordinaria ante la emergencia que hay en el mundo y obviamente con impacto en la Argentina. Quizás es el momento de plantear la suspensión de pagos de la deuda para utilizar esos recursos que no están destinados al pago de deuda a resolver un plan de contingencia. Uno dice, se suspenden los pagos mientras se hace una investigación a fondo, porque llama la atención que el Fondo Monetario haya prestado a la Argentina 44.100 millones de dólares y ahora se ven las necesidades de salud y uno dice, bueno, ¿dónde están los nuevos hospitales públicos? ¿Dónde está la inversión en investigación y desarrollo medicinal en la Argentina, de desarrollo de fármacos? Está claro que la deuda ha servido para la fuga de capitales, por eso hay que suspender e investigar la deuda. Y al mismo tiempo un plan de contingencia. Un plan de contingencia que fortalezca el sistema sanitario. El ministro de Economía acaba de decir en su mensaje de ayer que hay que robustecer el sistema de salud. Bueno, robustecer el sistema de salud es desarrollar una política efectiva de contribución económica para que la salud pública sea instalada en todo el país para resolver las necesidades de la población. Pero un plan de contingencia no es solo salud, educación, sino que tiene que ver con la promoción del empleo, la activación de la actividad económica, y supone cambiar la política energética con una política de nacionalización y socialización de los recursos hidrocarburíferos para pensar no en empresas transnacionales que inviertan en la Argentina, sino para pensar en un desarrollo autónomo donde no intervenga el precio internacional, sino los costos de producción local. Pero bueno, eso supone un cambio profundo, por eso decimos que esta situación de crisis que se plantea es una oportunidad para un debate político, ideológico, de cambios profundos en la Argentina. Pero eso dependerá mucho de la presión que lleve adelante el conjunto de la sociedad. Hasta la próxima. Thank you. educación en la era corporativa. La columna de Darío Balvidares. De la educación mediática y la solidaridad. Todo un tema en épocas de pandemia. No sé si quise hacer la pregunta o lo afirmé. Pero, bueno, en el programa habíamos casi todo el programa, salvo el tema de Valeria Mappelman y los Pilagá, y ese buen momento de la historia o que va a registrar la historia argentina del reconocimiento del Estado o de que el Estado es culpable del genocidio Pilagá de 1947, marca un antes y un después. Esperemos que sea así. Ahora, ¿de qué se trata esto de la educación mediática? Bueno, ya sabemos que el ministro Trotta impulsó el sitio Educar, seguimos educando en el sitio Educar, y me pareció interesante cómo está el diseño del portal de Educar, y que en realidad no hay novedades en cuanto a temáticas distintas, sino que el portal está mostrando los contenidos que los docentes dan en las aulas habitualmente. Y el enfoque es más o menos el enfoque que se realiza. Claro, el portal permite en biología, en el secundario, ver en 3D, pero eso también se puede hacer en la escuela si la escuela tuviese los recursos necesarios, si todas las escuelas tuviesen los recursos necesarios. Pero para este momento, donde tanto se habla de solidaridad, y me parece que a veces es de una hipocresía muy grande, porque ¿cuál es la pedagogía de la prohibición? Claro, las mentes brillantes me van a decir, no, pero en este momento vos no podés contrarrestar al Estado, en este momento tenés que hacer caso a las recomendaciones que se dicen. Eso es respecto de un virus. Es la recomendación médica, si se quiere, transmitida por funcionarios políticos, pero es la recomendación de expertos, si se quiere. De ahí a hagamos el siguiente ejercicio. ¿Cuál es la mejor forma de dominación de un pueblo? El miedo. Así operó la dictadura militar, con el miedo. ¿Sabe dónde están sus hijos ahora? Esa era una de las propagandas que veíamos por televisión o escuchábamos por radio. O el silencio de salud, que no era no toque bocina, eso era el significado de superficie. En realidad es cállese, no nos critique, no hable. O los carteles en la calle, en las paradas de colectivo, zona de detención. Bueno, ahí había un metamensaje, toda la ciudad de Buenos Aires decía zona de detención. Toda la ciudad era virtualmente una zona de detención. Nadie estaba seguro. Parece ser que ahora tampoco estamos seguros al aire libre, de acuerdo con la opinión médica, ¿no? Por eso dicen, hay que aislarse. Y ahora la virtualidad pasa a ser, por un tiempo, nuestro modo de vida. Y permítanme que utilice uno de los argumentos que aparecen en el portal Educar sobre filosofía que está a cargo de Darío Stanreiber. Ya lo conocemos de los medios a Stanreiber, al filósofo. Y justamente uno de los grandes temas de la filosofía es cómo conocemos. Pero otro de los grandes temas es que podemos ejercer filosofía no siendo filósofos. Simplemente cuando somos niños y preguntamos por qué el agua moja, por ejemplo, es una pregunta de la filosofía. Quiere decir que la filosofía lleva internamente la sospecha por lo real, la sospecha por el conocimiento dado, en fin, la sospecha. Y entonces yo me estoy fundando en uno de los contenidos que aparecen para la escuela secundaria en filosofía y formación ética, que es la sospecha. Después de haber visto hoy durante el programa el informe del Banco Mundial y la OMS, que en septiembre del 2019 estaban previendo una pandemia de carácter viral respiratoria muy agresiva, y uno no puede menos que sospechar. Y tal vez, muy pocas palabras hacen falta para dominar. Para lograr, como dice Marcos Roiman en Coronavirus, una pandemia muy oportuna, que yo lo nombré al principio del programa, doctor en Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid, invitado a la UNAN, a la Universidad Autónoma de México, y que en su columna del diario La Jornada pone: el conformismo social es asumido y presentado a los ojos de todos nosotros como una actitud irresponsable, un comportamiento que busca paralizar la acción colectiva y desarmar el pensamiento crítico. Y dice: la guerra neocortical ha comenzado, la guerra de los cerebros. Muy interesante porque si ponemos en términos de sospecha, la situación a la que fuimos compelidos involuntariamente, pero que nos pide voluntad para el aislamiento, tal vez tengamos la posibilidad de tener mejores conocimientos que los que puede brindar el sentido común. Ese famoso sentido que en la mayor parte de las veces nos hace errar en las conclusiones. Así que de mentira a verdad, ese apartado de Darío Stanreiber que aparece en los contenidos de Educar, en Seguimos Educando, expuesto el portal de este 16, hace nada, hace dos días que se terminó de publicar este portal, también podemos sospechar que dentro de esta situación estamos probando con la educación digital para en un futuro reemplazar la escuela, reemplazar a los docentes y tener un puñado de expertos y especialistas que cuelguen contenidos, que los vayan aggiornando y que cada uno esté aislado en su computadora y en su casa estudiando. Hemos visto varias películas de ciencia ficción sobre estos temas. El problema está en cómo dialogamos con la computadora. ¿Dónde está nuestro compañero de banco para poder discutir las cuestiones? ¿Dónde está el acercamiento? No, ahora es todo aislamiento. Y es cierto que ahora estamos en un momento donde habría que obedecer sin chistar. Y seguramente se va a encontrar el antídoto en un tiempito y tenemos que tener un comportamiento absolutamente conformista. Bueno, sin chistar, permítanme que siga sospechando de otros intereses que van mucho más allá de una pandemia que tampoco tenemos en claro cómo se origina, y es fácil culpar al murciélago o al murciélago con la serpiente porque no se pueden defender. Bienvenida sea la educación digital. El problema es que se va a perder la comunicación social en la medida que lo que quieran los nuevos sistemas económicos sea seguir abaratando costos en todo lo que es social para poder seguir optimizando ganancias con estos negocios de plataformas digitales que ya conocemos y todas estas nuevas tecnologías que en lugar de estar al servicio de todos parecen más bien obligarnos a estar a su servicio. Otro ladrillo en la pared. La educación en la era corporativa. La columna de Darío Balvidares. Escuchábamos a Darío Balvidares en su columna La educación en la era corporativa, luego de haber también escuchado el análisis de nuestro columnista Julio Gambina y de todas las entrevistas y columnas que también tuvimos en este programa, nos quedan varias reflexiones. Yo te voy a comentar alguna que te lo voy a proponer como dinámica para el año, para la semana que viene. Nos gusta el debate crítico en este programa. Hemos pasado el teléfono del WhatsApp de la retaguardia, pero no han llegado mensajes para seguir profundizando, tal vez, los puntos polémicos que estamos tocando. Así que te iba a proponer si en el Facebook tuyo, que es el más popular de este programa, publicaremos el WhatsApp de la radio de la retaguardia para seguir debatiendo en profundidad estos temas, porque me parece que es crítica poder oír todas estas opiniones en la diversidad de los temas que está tocando este programa y sobre todo en las aristas que le estamos encontrando fuera de la hegemonía mediática. Este coronavirus nos está afectando más allá de la gripe y creo que todo lo que estamos atravesando en este análisis merece seguir construyéndolo para poder tener una subjetivación personal propia, autónoma, de todo lo que se nos está proponiendo a nivel global. Sí, yo creo que hay que seguir muy atentamente esto. Yo creo que es demasiado fácil para los gobiernos. Fíjate que no hay discurso, quédense en sus casas aislados, estamos frente a un ejército invisible, no los conocemos, nos van a atacar, como si los virus estuvieran tipo dibujito animado, con las cabezas abiertas y las dentaduras gigantes esperando para mordernos en la medida que salgamos a la calle. Recién escuchaba una frase de una serie que se hizo muy famosa, Black Mirror, que plantea varias de las discusiones sobre las redes digitales y los medios y las formas de manipulación y poder de aguja hipodérmica que se manejan. Un chiste que escuchaba muy gracioso recién era decir, me encantan estas series y estos programas conspirativos que hablan del pasado. Como diciendo, si estas conspiraciones sean tan, por más que le pongas 2000 años, 2050, 2300, son presentes siempre. Siempre. Ahora, me parece importante decir que de ninguna manera estamos diciendo en la deuda eterna que no hay que cumplir con las recomendaciones, pero hay que cumplir con las recomendaciones de los médicos. Sí, recalcamos lo que decía Alfredo Grande, la verdad núcleo es que hay un virus que está matando. Tal cual. Y hay que sugerir. Por hay lo que... menos no sé si está matando tanto, porque está enfermando. Bueno, hay un virus y eso es una verdad y hay que tomar las medidas sanitarias que se prevalecen. Absolutamente. Me parece, para destacar esto que decís vos, las medidas sanitarias, las cuestiones de cuidado ya están sobredifundidas. Vamos nosotros como periodistas, como medio alternativo de comunicación, a discutir las que no se están ni siquiera subinformando. Claro, ese es justamente el punto. Porque sabemos que atrás de todo movimiento global, inclusive emanado de los propios organismos internacionales, tienen solo intereses económicos. El informe que hablábamos, con el que abrimos el programa, Un Mundo en Peligro, ese informe, si ustedes lo recorren, se lo bajan de internet y hacen los deberes, ya que están aislados, podemos bajar el informe, leerlo, para ver que están más preocupados esa comisión, la Junta, por las posibles pérdidas empresariales, más que por las vidas humanas. Y entonces describen cuánto se perdió del PBI mundial en la crisis del ébola, cuánto se perdió del PBI mundial en la gripe aviar, en fin, sí. No, permitime hacer un cálculo matemático que nos los debemos como sociedad constantemente. Vamos a hacer una cuenta matemática bien precisa. ¿Qué significa el ahorro o la riqueza? Si habla de esas crisis de pérdida de capital, si habla de esas crisis de pérdida de Producto Bruto Interno, si existimos en un capitalismo que directamente podemos decir que hasta el 1 de marzo trabajó en ganancia, o sea que plata hay, que no caigamos en la mentira, que plata hay. Este sentido patriótico de solidaridad globalizada hoy no habla de paritarias. Las paritarias son renovar tu ingreso salarial a partir de los costos que han aumentado en un año. ¿Qué significa los costos que han aumentado en un año? La inflación. La inflación de agosto significa que la empresa a la cual no estás haciendo la paritaria en agosto ya empezó a facturar ese porcentaje de más que tenés que actualizar. La plata, digámoslo fuertemente, está. Y no hay que financiar a las corporaciones a partir de los impuestos. Hay que financiar tal vez a las pymes, a los comercios, a los autónomos. Hay que proteger la salud. Pero la plata para las paritarias, para sostener las crisis de las grandes empresas y distribuidoras, está. Se llama riqueza y lo tiene la caja de valores y está en las cuentas del exterior. O sea que la plata está. No caigamos en la mentira por ponernos barbijos y alcohol y no darnos las manos, en no entender que lo que nos corresponde está ahí y que el miedo no te lo quite. Le agradecemos a... déjame ver quién nos mandó esto, que es muy bueno. Esta es la parte que me gusta, cuando podemos interactuar a ver qué repercusión Manuel y consecuencias. Manuel Silva tiene. Guerra, me parece que Manuel Silva es de Colombia. Sí, nos ha escrito alguna que otra vez. Sí, y nos acaba de mandar algo que publicó el diario o el portal La Voz de Iñaki, o sea que es este... debe ser vasco. Sí. La Voz de Iñaki es el portal. Y dice: el mensaje del rey a contrapelo. Ni el más feroz republicano le ha hecho tanto daño a Felipe IV, a Felipe VI, como su propia familia. Su intervención de esta noche constituye la pesadilla de todo orador. Decir una cosa y sospechar que quien escucha está pensando otra. Justo. Gracias. Muy bien, nos encontramos el miércoles que viene. Un saludo a Adolfo, que se quedó aislado por recomendación de los que seguimos haciendo la deuda eterna. Hasta el miércoles que viene con la deuda eterna. Muchas gracias.